Bien, lo importante es que la gente tenga la idea clara de mis mensajes y sobre todo de la amistad con nuestros amigos de aquí y de allá y en todas partes. No buscamos socios, por lo tanto no buscamos dinero de nadie. Y tenemos el derecho de expresar nuestras ideas como tú y tal y tal, y todos tenemos el derecho de expresar nuestras ideas. Yo no trato de ofenderme ni de insultar a nadie, pero todos tenemos el derecho de hablar lo que sentimos, lo que vivimos. No buscamos socios. Amigos, que Dios os bendiga a todos. Ánimos.